10 de la mañana, 35 minutos. Veamos, tenemos acá un montón de papelitos con distintos casos de corrupción. Sí. Maru va a sacar uno a ver qué toca. Si un Panama Paper, te puede tocar un Jaime, te puede tocar un Lázaro Báez, un hijo de Lázaro Báez. Vos elegís el caso de corrupción sobre el cual vamos a informar ahora. A ver, si él se acerca al escribano. Sí. Bueno, acá... Y no, hasta hoy esta persona era la estrella. Ajá. Hasta hoy esta persona era la estrella. Estábamos hablando del ex secretario de Transportes, Ricardo Jaime, que, bueno, sabemos todos, el día sábado se hizo presente en los departamentos de la Policía Federal en provincia de Córdoba, porque el juez Julián Ercolini había ordenado una orden de detención, valga la redundancia. Y el ex secretario de Transporte de la gestión kirchnerista decidió ir a entregarse por sus propios medios. También está involucrado en esta orden de detención Manuel Vázquez, un ex asesor del funcionario. Esto es en el marco de la causa que investiga la compra de trenes a España y Portugal durante el año 2005. Vamos a escuchar a Ricardo Jaime en el traslado desde su domicilio particular hasta la dependencia policial, mientras estaba en diálogo con los periodistas de Cadena 3 de Córdoba, contándole por qué él se iba a presentar voluntariamente. Porque estaba viendo o escuchando los domicilios, no tiene ningún sentido. Yo le decía a colegas recién de Buenos Aires que tenía todo para presentarme el día martes en los juzgados, por citación que tenía del doctor Casanero. Así. Cuando me enteré de esto, lo primero que hago es ponerme a disposición y evitar, digamos, todo un dispendio de las fuerzas de seguridad que no tiene ningún sentido, ¿no es cierto? Un despliegue que, reitero, estoy a disposición. Pero está claro que en el marco de un convenio firmado entre los dos países, y lo que se compraron son trenes que estaban que España iba sacando circulación, y el convenio era a un bajo costo para que se repararan en la Argentina. Muchos de esos trenes están funcionando. Pero reitero, no voy a abrir opinión sobre la causa, porque no más allá de lo periodístico, desconozco absolutamente que es lo que se ha presentado. No, por eso digo, no sé cuál es la acusación en sí. Lo que está claro es que estoy dispuesto a darle todas las explicaciones que corresponda al juzgado y también la, no sé si habrán citado autoridades de la Comisión Nacional, que son los que hicieron el relevamiento de cuáles son los coches que estaban en condiciones de adquirir. Pero bueno, eso será un paso que darán una vez que se conozca la causa. Reitero, no desconozco tanto mi abogado como yo, porque nunca hemos sido citados en esta causa. Yo dejé la función pública hace 7 años. Ustedes los han visto circular algunos de esos trenes, porque era el tren que iba a la sierra, el tren que empezó a funcionar en el año 2009 como el tren urbano acá en Córdoba. Son trenes que se acondicionaron a nuevo. Ahora, ¿qué se hizo posterior? No puedo, porque yo no he tenido contacto posterior. Reitero, yo hace 7 años que no estoy en la función pública. Y esta es la voz de Ricardo Jaime el día sábado cuando se estaba entregando en el mismo traslado desde su domicilio hacia el servicio penitenciario de la Policía Federal. Es interesante escuchar esto porque desde el lunes no lo vamos a escuchar más a Jaime porque se encuentra detenido en la cárcel de Ezeiza. Por lo menos por ahora, el juez Ercolini le rechazó absolutamente a él y a Vázquez la excarcelación. Si bien su abogado anticipó esta mañana que van a apelar esa medida, por ahora Jaime sigue detenido. Pero esto que decía Jaime a Cadena 3 el día sábado es una parte de la estrategia que su abogado está llevando adelante en los tribunales de Comodoro Pi. Ahora bien, ¿por qué Ercolini decidió que Jaime tenía que estar detenido? Pues bien, por la sumatoria de causas. Jaime tiene en su haber 7 causas más una, podemos decir, con la de la compra de trenes a España y Portugal. Pero tiene 3 en las que hay condena. Estamos hablando de 11, que si bien no tiene todavía una sentencia firme su responsabilidad sobre la tragedia de 11, también hay un tribunal que se expidió sobre el tema y que, bueno, más adelante, a partir de las apelaciones, verán qué sucede. Pero en principio esa sentencia tiene condena para Jaime. También está la causa de dádivas y la causa por el robo de pruebas en la provincia de Córdoba. Debido a sus bienes, al manejo de dinero, a los contactos y sobre todo a estos antecedentes, el juez Ercolini decidió que Jaime y Vázquez permanezcan detenidos. Curioso dato de color, cuando fueron a buscar a Vázquez para que se entregue a la justicia, este señor se encontraba en su casona de Acasuso, escondido en un placar, con una escalerita que tenía una claraboya que le permitía respirar. De ahí lo sacaron a esta persona para llevárselo a Gendarmería para que después declare. El abogado de Jaime desmintió hace algunas horas que Jaime vaya a abrir el ventilador para el lado de los Kirchner. En apariencia los protegería, hay que ver qué termina declarando. Hay especulaciones al respecto de si no se lleva puesto a alguien con su propia detención. Y ahí hay que ver qué estrategia lleve adelante el juez Ercolini, porque él dice, yo presté servicios para la gestión de Néstor Kirchner y para la gestión de Cristina Kirchner. Estos acuerdos país-país se firmaban entre las altas esferas de los gobiernos. Yo trabajaba para ellos y cumplía órdenes. Lo que hacía era llevar adelante un plan que le iba a permitir a la industria y a los talleres de los ferrocarriles argentinos reactivarse para poder comenzar a trabajar gracias a esta importación de trenes. Yo me encargué de traerlos, ustedes después verán. Ahora, si vemos las fotos de los trenes que llegaron a Argentina, son por lo menos polémicas. Y ahí, bueno, la estrategia de la defensa de Jaime es, bueno, pero ustedes están viendo fotos del año 2012, esto fue en el 2005... Lo que sí es cierto y lo que por lo menos tiene probado el juez Ercolini es que la operatoria entre Jaime y su asesor titular de la empresa Caesa, que fue contratado para auditar esto, está hablando de unos 100 millones de euros. O sea, todo esto giró el Estado Nacional para poder hacer la compra de estos trenes que no fueron ni reparados. Bueno, Jaime ahí dice, ustedes los vieron andar. Habría que ver de qué manera se prueba ese funcionamiento. Pero en principio, Jaime está detenido por esta causa. En 2 días tuvo 3 indagatorias. Recorrió Comodoro Py del último piso a la planta baja. Tuvo una citación previa que ya tenía anticipada y por la cual iba a viajar a Buenos Aires, que es ante el juez Sebastián Ramos, para declarar en el marco de la causa que investiga por qué Jaime omitió la renegociación de los contratos ferroviarios. Aquí se negó a declarar y pidió más tiempo para poder conocer el expediente. Pidió una prórroga, va a ir a declarar el próximo martes. También tuvo que presentarse ante el juzgado del juez Sebastián Casanelo por la causa de enriquecimiento ilícito. Aquí tenía una moto de agua comprada por su hija, que la sospecha es que la hija de Jaime figure como testaferro de Jaime. Y él dice, bueno, esta moto es de mi hija, la compró siendo mayor de edad y no vivía conmigo. Hay que ver qué pasa con eso. Su hija también declaró más o menos en la misma línea y Casanelo va a seguir adelante con esta investigación. Pero también tiene pedida la indagatoria para la causa que lo involucra en el envío de dinero público al ferrocarril Belgrano Cargas para obras que, adivina qué pasó. ¿Qué pasó? Nunca se hicieron. ¡Oh! Esto es un poco el recorrido por el prontuario, por estas 7 causas más una que lleva adelante Ricardo Jaime. Es la primera, digamos, en cuanto a funcionarios de la gestión anterior que está saltando en Comodoro Py. Hoy, con la captura de Lázaro Báez, que ya todavía debe estar en tribunales federales para poder prestar declaración, digamos que es la primera parte de lo que está saliendo de estos carpetazos de gestión actual y gestión anterior. Lo que sorprende es la falta de independencia de poderes, ¿no? Porque tanto Jaime como Lázaro Báez podrían haber sido investigados a partir de que comenzaron las primeras denuncias y, sin embargo, parece que con los cambios políticos se abren determinadas compuertas en la justicia. Sé que puede sonar ingenuo lo que digo, pero no debería ocurrir de este modo. La independencia de poderes debería permitirle al Poder Judicial investigar todos aquellos casos donde les parece que se cometió corrupción, aunque sea contra un funcionario en funciones, ¿no? Sí, y mientras tanto, mientras el gobierno le baja la importancia a los documentos de Panama Papers y las nuevas cuentas del presidente Mauricio Macri, de sus parientes y fundamentalmente de su padre, la agenda para los días de abril va a tener en tribunales de Comodoro Py al contador de la Rosadita, Sebastián Gadín, al ex vicepresidente del Banco Central de la República Argentina, a Lázaro Báez, a Alejandro Vanoli, presidente del Banco Central por la causa Dólar Futuro, a Martín Báez. Recordemos que Báez no está procesado, o sea, no tiene ninguna condena, solamente es el peligro a la fuga. Y la semana próxima los tribunales recibirán a Cristina Fernández de Kirchner y a Axel Kicillof por Dólar Futuro, y Julio De Vido también tendrá que responder sobre su responsabilidad en la tragedia de Once, la compra de gas licuado los sobreprecios en esta compra y la causa por la compra de trenes a España y Portugal. Va a ser más que cargado el mes de abril en los tribunales de Comodoro Py. Y la citación, sobre todo a Cristina Kirchner, pero también a Axel Kicillof, me parece que van a generar una movilización muy grande en respaldo de ellos, donde todo se va a cargar de mucho más que la causa en sí del dólar futuro, ¿no? Sí, de hecho, Eve de Bonafini ya emitió una carta pública en la que le dijo a Cristina que iba a estar acompañada por toda la militancia en los tribunales. Todavía no hay, digamos, no se sabe quién es el abogado. Se estaba evaluando, se especulaba con que sea Zaffaroni. No hay nada que esté confirmado hasta el momento. No creo que tampoco cuente con un abogado de oficio del Estado. Pero bueno, en principio se presentaría a declarar la presidenta, que ya hace 40 días fue notificada sobre esto. En un ratito vamos a hablar de una otra justicia un poquito más invisible, menos mediática, que se dedica a defender matapibes.